la necesidad de una nueva sede. A pesar de su riqueza cultural e histórica, durante mucho tiempo las colecciones del MIS fueron poco conocidas por la población en general, siendo utilizadas principalmente por investigadores. Históricamente, el MIS ocupó edificios notables, como el edificio de la Plaza 15, construido originalmente para la Exposición Internacional del Centenario de la Independencia de Brasil, realizada en 1922 y protegido como patrimonio en 1989, y un edificio en Lapa, que forma parte del corredor cultural y es reconocido como patrimonio histórico. En 2008, el gobierno del estado de Río de Janeiro invitó a la Fundación Roberto Marinho a imaginar la nueva sede del MIS, debido a su experiencia en la realización de museos con nueva tipología en el país, que estructuran el contenido a partir de una narrativa y utilizan plataformas mediáticas y tecnológicas para crear una experiencia de visita, como por ejemplo el Museo de la Lengua Portuguesa y el Museo del Fútbol en São Paulo y el Museo del Mañana aquí en Río de Janeiro. El principal objetivo al repensar el nuevo edificio era poner esta valiosa colección a disposición del gran público de una forma atractiva. El sueño era aún mayor, que la nueva sede del museo pudiera convertirse en un hito arquitectónico de la ciudad. Por esta razón, se eligió uno de los lugares más simbólicos del país y del mundo, la playa de Copacabana. Fue un proceso intenso y enriquecedor de creación y reflexión, que dio origen a este renovado posicionamiento institucional del MIS, como un complejo de dos sedes, en Copacabana, la vitrina de la colección y de la identidad carioca, y en Lapa, la casa de la colección, con su reserva técnica calificada y accesible para estudios e investigaciones.